Gabón, Pepe Sónicoa. Querida Nesónicoa. Pues nada, aquí estamos de nuevo. Pensamos que la habíamos petado con la última madeja, con ese undergroundismo neoyorquino y mujeres rockeras. Pero parece que a nuestro público le gusta más la champeta colombiana que el indie rock hecho por mujeres. Tomamos nota. Sí, sí. Entonces hoy hemos decidido cambiar un poco. ¿A dónde vamos? Venga, tú prométeme algo comercial. Ah, sí, súper comercial. Algo más soft, algo más como la nouvelle chanson française. Con un poquito de electronic. Por ejemplo. Avisamos que nos vamos a pasar la madeja destrozando el francés. Sí. Pedimos disculpas a Alicia Sónicoa. Nos lo vamos a permitir, Alicia, nos apetece. Sí, nos apetece. Discúlpenos si herimos los sentimientos de las oyentes francesas. Como herida está nuestro artista estambre desde su infancia. ¿Quién será, será? Os lo vamos a contar todo. ¿Empezamos? Empezamos. Laurogeita hamazazpi irratian. Madeja sonikoa. No tengo el talento de mi padre ni la belleza de mi madre. Los artistas han formado parte de mi vida cotidiana, siempre, pero yo no me atrevo a decir que lo soy. En mi carrera, las cosas pasan por casualidad. Debo encontrar algo que sea más fuerte que mis miedos. Cine, chanson français, electrónica global, Cannes, de la autoexigencia paralizante a la explosión creativa. The category is Charlotte Gainsbourg. Si vous voulez parler avec Charlotte Gainsbourg, restez ici à Madeja Sónicoa. Oh là là là là, super ton accent français, Pepe Sónicoa. Merci, mon chéri. Y estrenamos Madeja enredándonos con una artista total. Charlotte Gainsbourg. Artista que se mueve entre múltiples dualidades, el cine, de la musique, la chanson y la electronique. Entre esas dualidades, vamos a estar el programa así, lo veo venir. Desde luego la más reconocida su faceta como actriz, pero vamos a tirar de este hilo de su faceta musical que vamos a encontrar cositas interesantes. Muy interesantes. Icono de la cultura francesa, hija de otros dos emblemas artísticos o leyendas casi, el músico Serge Gainsbourg y la actriz y cantante Jane Birkin. Ya habrá tiempo de hablar de su carrera cinematográfica, haremos una paradita para centrarnos en eso. Pero hoy vamos a hablar y repasar su relación con la música. Que viene de lejos, porque con 12 años grabó un disco con su padre. Bueno, a su Aitacho lo vamos a dejar un ratico, porque de Serge podríamos hablar muchas cositas y algunas tanto no tan bonitas. Se nos ha revuelto un poco la tripa con Serge, así que vamos a dejar a su Aita a un lado y vamos a centrarnos en quien sí que nos gusta. Yes. Vamos con Charlotte. Bueno, después de ese disco que os mencionábamos con su Aita, ha grabado 3 discos. No sé cómo se dice, Five. O Sang. D'accord. IRM y States Whisper. En los que, a pesar de rodearse de compositores del nivel de Beck, Jarvis Cocker, Air, de Divine Comedy, ella nunca quedaba conforme con el resultado de estos trabajos. De hecho, el pedir que otros compusieran sus canciones no era casualidad. Según sus propias palabras, era una manera de autoprotegerse. Al final, los discos me han gustado por toda la gente que se ha involucrado en ellos. También ella cuenta que cantaba sobre todo en inglés para que no la compararan con su padre. Bueno, es que telita, ¿no? O sea, ser la hija de estos dos, de estas dos leyendas francesas, pues eso. Pues ella decía que no disfrutaba en directo. Se sentía literalmente aterrada de mostrar toda esta amalgama de debilidades. Eternamente insatisfecha, ella misma decía: no tengo el talento de mi padre ni la belleza de mi madre. Toma ya. Yo creo que con esta frase se refiere el estado emocional en el que ella se ponía a componer. Madre mía. La tenía difícil, pero hay un punto de luz. ¿Luz del Madeja Sónico a Pepe Sónico? Y nos vamos a centrar en ese puntito de luz. ¡Hola, la! Justo cuando tenemos a un artista llena de inseguridades, ¿qué es lo que hacemos? Luz. Fijarnos en la luz, porque todo esto cambió. Hubo un punto y aparte, y tiene nombre. Uh-huh. Es el nombre de su último álbum, Rest, editado en 2017. Uh-huh. Rest, que significa descansa en inglés, y quédate en francés. De nuevo, esa dualidad. Un disco que supuso una catarsis personal y artística. Por ejemplo, ella, por primera vez, se lanzó a escribir sus letras. Sí, todas, menos Songbird in a Cage, escrita por Paul McCartney. Participó en la composición de todas sus canciones y aquí ella se vino arriba, incluso afirma haber disfrutado sus conciertos. Maravilla, super. Todo un golpe en la mesa. Un álbum en el que decidió entrarle con todas sus fantasmas. Hablamos de algunos de ellos. Por un lado, estas inseguridades, que sí que los contactos que le ofreció su familia desde luego explican parte de su trayectoria, pero también la presión que sentía. Consiguió mostrarse sin miedo a fallar. Y por otro, su relación con la muerte. ¿Qué nos cuentas de esto, Anesónico? Bueno, tema potente que ha estado muy presente en la vida de Charlotte. Ella casi muere en un accidente. Tuvo una hemorragia cerebral tras un accidente. Su padre murió cuando ella solo tenía 19 años y, sobre todo, lo que marcó mucho a Charlotte fue el suicidio de su hermana Kate. Un episodio tan duro que la obligó a abandonar París. Un autoexilio impuesto para tratar de olvidar. En el disco hay una canción en la que dialoga con cada uno de ellos. Con su hermana, en la canción Kate. Como también hablábamos en la madeja de Brittany, ¿no? Que le dedica también el álbum Jamie. Así es. Para su padre tiene la canción Lying With You. Incluso una canción en la que imagina cómo sería la pérdida de sus hijos, Dance Bosser. Está claro que la muerte y la pérdida están súper muy presentes. Y en lugar de describirlos como momentos duros, ella afirma ser los momentos compositivos más especiales de su carrera. Quería expresar mi dolor, no solo con tristeza, sino también con rabia. Es curioso que ella no llegó a quererse a sí misma como música hasta que no entró de lleno en sus fantasmas más profundos. Y justo cuando lo hace, al tocar sus temas más íntimos y verse capaz de expresarlos, de liberarse y de encontrarse con la música que ella realmente quiere ser. Sin duda es el discazo de Charlotte, sí. De Guest. Sí. Y no nos queda otra que poner un temazo de ese álbum. donde vemos que Charlotte no nos ha ocultado todo eso que venía escondiendo, ese talento que venía guardándose en discos anteriores. Aquí sí que la vemos vulnerable y franca. Vamos precisamente a escuchar ese ejercicio compositivo sincero. Vamos a escuchar la canción Kate, que le dedica a su hermana. Unos versitos. En francés. Aujourd'hui, en français. Dale, Anesónico. Sostén mi corazón roto. ¿Qué has hecho con él? Tía Fe. Crois-tu qu'on ressemble? Íbamos a envejecer juntas. Nuestro mundo imperfecto. En parfait. Charlotte Gainsbourg, Kate. Entzun eta gozatu. Y tiramos del hilo. Y diríamos que llegamos a parada casi obligada en este artesano de la electrónica en el que confió nuestra artista Estambre para producir ese último disco del que os estábamos hablando. ¿Hablamos de Sebastián? Así, si lo busquéis en internet, la U segunda A con mayúscula. No sabemos muy bien si se pronuncia así, pero bueno, después de las parrafadas en francés que estamos echando sin buena pronunciación, pues bueno, está, no importa mucho. La comunidad francófona esto nos lo perdona. Bueno, pues Sébastien Achoté, músico, productor y DJ francés especializado en ambientes electrónicos, fue el que produjo el disco Rest, que consiguió dar a la melancolía de las letras de Gainsbourg cierto escudo, haciéndolas como más compactas. Compactas, muy, muy bien definido. Un genio. Sí. En realidad, Charlotte y Sébastien ya habían trabajado antes, porque el DJ francés ya le hizo algún remix a nuestra artista Estambre. Esto de los remixes le mola a Sébastien, parece que se gana la vida bastante así. Ha hecho remixes a gente como Daft Punk, Beastie Boys, Klaxons, Editors, Kavinsky, Frank Ocean, vaya listadito. Músico respetadísimo y referencia obligada de la electrónica francesa más vanguardista e influyente. Como os decíamos, no suele hacer discos de estudio, pero en 2019 sí que se encerró para sacar un disco, Thirst. Por donde se pasean un montón de artistas para poner voz a sus canciones. Yo me lo imagino algo así como, oye guapo, que yo te hice un remix, ahora ven tú a poner la voz para mi disco de estudio. Oye, ven para acá. Pues de ahí salió también nuestra artista estambre, Charlotte Gainsbourg. Y no te imaginas de qué manera. ¿Cómo? Como Pepe Sonico. Pues tú te acuerdas de ese grupo que visitamos en la madeja de los búnkeres. Molly Nilsson y Bielorrusia. La parada de Bielorrusia. Mustelide. Eso sí que era tecnaco compacto. Pues, Luis Sonicoa, mira lo que tenemos de fondo. Ese suspirito que se ha escuchado era de Charlotte. Olala. Pero bueno, hoy os vamos a poner algo más digerible. Un tema de Charlotte justo antes de que se pusieran a diseñar el álbum de Rest. Os vamos a poner a Charlotte Gainsbourg. Hey yo. Sebastián Remix. Thank you. deja sonikoa. Girls can wear jeans and cut their hair short, wear shirts and boots, because it's okay to be a boy. But for a boy to look like a girl is degrading, because you think that being a girl is degrading. But secretly, you'd love to know what it's like, wouldn't you? What it feels like for a girl. Siguiente parada de Pesónicoan. Empezamos esta parada con unas frases de Charlotte en una de sus películas, en The Cement Garden. Quizás a algunas oyentes les suenan estas frases porque Madonna las recuperó para incluirlas en su hit What It Feels Like for a Girl. Yo es de estas sorpresas que a veces me traen las madejas. Anda que no he escuchado veces el hit temazo de Madonna y no tenía idea que quien decía las frases era Charlotte. Bueno, empezamos esta parada con un extracto de una peli de Charlotte porque no podemos seguir avanzando en esta madeja sin detenernos en la faceta más reconocida de nuestra artista estambre. Le cinema. Y no de cualquier forma, más de 60 películas. De hecho, ella misma dice que la música me paralizaba, por eso me centré en el cine. Y tanto que se centró. Entre sus películas, algunas con directores de la talla, vamos aquí un poquito de listado. Venga, bombardeo. Wim Wenders. En Todo Saldrá Bien. Olivier Nakache. En Zamba. Asia Argento. En Incompresa. González Iñárritu. En 21 gramos. Agnès Varda. En Kung Fu Master. Michel Gondry. En La Ciencia del Sueño. Y sobre todo, pues muchas le recordamos por haber sido durante un tiempo la musa de Lars von Trier. En las dos películas de Nymphomaniac, en Melancolía y en Anticristo, la llamada trilogía de la depresión. Ninguna madeja sin que aparezca esta palabra. Y en sus estanterías, hablando de reconocimientos, guarda nada más y nada menos que dos premios César y, ojo, porque esto no lo dicen todas las actrices, el galardón a la mejor actriz en Cannes. En este caso por Anticristo. Y tirando de esta faceta de nuestra artista estambre de hoy, vamos con un grupo al que le unen todas estas cositas. Por ejemplo, también son franceses. Han dicho que Charlotte es una de sus artistas favoritas. Han participado en el disco 555 de Charlotte, entre otras cosas, sacando el tema que escuchamos de fondo. Charlotte también ha participado en su disco Pocket Symphony, cantando The Duelist. Vamos, no nos faltan razones. Estaba claro que este grupo tenía que aparecer en esta madeja. Oh, me oui. Quizás ya alguna de nuestras oyentes reconocerán el grupo. Hablamos de Jean-Benoît Dunkel y Nicolas Godin, mejor conocidos como... Air. Oh, yes. Esta banda de electrónica, algunos tags dicen por ahí de down tempo, que bueno, necesita poca presentación. Gran proyección internacional, 7 discos de estudio y... Pues como la parada iba de cine, pues vamos a nombrar que también han hecho una banda sonora. Pues sí, Air hizo la banda sonora a Sofía Coppola para Las Vírgenes Suicidas. Por cierto, mi querida Nesónica, Sofía Coppola, que si nos ponemos a tejer, tiene bastantes vínculos con el artisteo francés. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues... tiene, creo que todavía la mantiene, una relación con el cantante de Fénix. Ah, bueno, pero creo que hoy vamos a dejar aquí que esto es un programa de música y nos estamos yendo por el cine y el artisteo cinematográfico. Que no nos da tiempo a tejer más. Bueno, os vamos a dejar con una canción de Air que salió en la banda sonora de otra película de Sofía Coppola, en este caso en Lost in Translation. Vamos con esta preciosidad de Air, Alone in Kyoto. Thank you. Larogeita masazpi irratian. Madeja sonikoa. Con este ambiente anesónicoa, me parece que no nos movemos de Francia. No. Continuamos con Voces de la Nouvelle Chanson Française. ¡Qué bien! Tenía que haber una parada para contarnos. A ver, ¿de qué va esto anesónico? Creo que voy a cambiar el oh yes por oh me oui. Oh me oui, oh la la. Bueno. Uy, nos van a odiar nuestros oyentes. Sí. Bueno, pues la nouvelle Chanson Française es el término que se utiliza para nombrar a las bandas y músicos surgidos en Francia a partir de los 90 que recuperan el legado de la chanson de su país combinándolo con pop rock contemporáneo. Para ubicar qué hay detrás de esta fusión de sonidos, quizás si decimos algunos nombres nos ayuda a ubicarlos mejor. Sí. Por ejemplo, Dominica, Benjamin Biolay, nuestra artista estambre Charlotte Gainsbourg. Y si tiramos de la madeja, llegamos a François Breu. Cuéntanos un poco más de ella. Pues esta mujer, nacida en Normandía, se va a estudiar Bellas Artes a Nantes. Aquí tenemos otra artista, ¿no? ¿De quién hablábamos? De Mía, había estudiado también Bellas Artes. Es verdad, muy bien. También François. Pues estudió Bellas Artes y sin dejar en ningún momento la ilustración, en 1990 se cruza en su camino Dominica. Y junto a él comienza una alianza musical y sentimental. Vamos, que fueron churris, ¿no? Sí, pero alianza sentimental... queda mucho mejor. Queda mucho mejor. En Francia creo que hacen esto. Sí, ¿no? La alianza sentimental. Y, pues bueno, como decíamos, fue también musical. De hecho, hubo varias colaboraciones de François en los discos de Dominica. Y este acaba decidiendo que va a producir el primer disco en solitario de François, teniendo el título homónimo. François Breu. Una vez rota la relación, Breu dirige su carrera musical en solitario. Y sigue pintando. Y esto es importante, ¿verdad? Esto es importante porque en muchos de los discos, aparte de... Yo creo que, no sé si ha hecho alguna ilustración en las carátulas, pero en la presentación de los discos había pintura, había ilustración. Siempre muy presente en música y pintura. Bueno, se sabía también rodear, a pesar de dejar a Dominica en su pasado, en sus discos en solitario se rodeó de grandes músicos de la talla, por ejemplo, de Jan Tixen. Ah, me oui. Saca su segundo álbum, Band à 30.000 jours, un segundo álbum más abierto y variado y no tan melancólico. Y ya os anunciamos que la canción que os vamos a poner de ella es del disco abierto y variado, no del melancólico. Hoy hemos decidido que las melancólicas con punch, no. Ya hemos colapsado. Necesitamos otras cosas. Pues en este disco, eso, más abierto, variado, bueno, que sí, hay diferentes estilos musicales también. Hay una canción de L'Origine du Monde, que es un texto escrito por Philippe Catherin, que surge a partir del famoso cuadro de Courbet, de L'Origine du Monde. pasando por otra canción de un clásico de Peggy Lee, que es una de las reinas del swing americano, de la canción Sanssouci. Esta artista lleva ya 6 álbumes, uh-huh. El último ha salido este año, y con la ayuda del compositor y teclista mallorquín Marc Meliá, que como François también reside en Bruselas. Uh-huh. Pues como os hemos dicho, os traemos una canción de ese segundo álbum más abierto y mareado, que se llama la canción Si tu dis, una delicia del pop francés. ¿Qué dice? ¿Qué dice Pepe Sonicoa? Si tu dis, on y va. Si tu dis que pour nous c'est le bon moment. Je t'écouterai, crois-moi. Je suis prêt depuis longtemps. Mais tu ne dis rien de tout ça. ¿Cómo te quedas? ¿Qué es que no disonan eso ni cuál? Pues Fansa dice aquí, si tú dices que vamos, si tú dices que es un buen momento para nosotros, yo te escucharé, créeme. Estoy preparada después de mucho tiempo, pero es que tú no dices nada de esto. Oh, Dios mío, si tú me dices ven... Yo ya, me lo pienso un poquito. Ya me lo pienso, que ya nos vamos conociendo y eres un poco veleta. François Bré... Si tú dices... Si tu disais on y va, si tu disais j'en ai tellement marre d'être ici, je t'écouterai, crois-moi, je n'hésiterai pas, que ce soit pour une ville ou pour un bled, un bout de terre paumée, crois-moi, ça ne me défriserait pas, je serais prête comme si j'avais. Si tu disais jusque-là, on s'est contenté de rien, et ça va un peu, je t'apprendrai, crois-moi. Je répondrai, c'est vrai, chaque pan de mur, chaque fissure. Je connais trop le dessin de cet endroit-là. Où si tu disais ça, je serais prête comme si j'attendais. On y va. Si tu disais que pour nous c'est le bon moment, je t'écouterai, crois-moi. Je suis prête depuis longtemps, mais tu ne dis rien de tout ça. Tu ne décides rien, je ne sais pas si tu as idée de ce qu'on pourrait faire. Je me demande pourquoi tu es là. Música en contexto. Y última parada de esta madeja francófona de hoy. Pues tirando del hilo de la faceta más electrónica de nuestra artista estambre de hoy, ha coincidido en escena tocando en grandes festivales de Francia como Rock en Seine. Uy, rock. Rock. En francés no suena nada rock. Suena soft, sí, ¿no? Sí, me rock. Gusta mucho más en inglés, rock. Pues ha coincidido en festivales de rock como Rock en Seine con el último artista de hoy. ¿De quién hablamos? De Malik Jody. Malik Jody, nacido en Poitiers. Pero, pues en el presente, ese mestizaje que ya hemos hablado varias veces de Francia. Mm, gurasos argelino-vietnamitas. Comenzó en bandas más pop-rock de la escena francesa, como Moon Palace y Kim Team, en ese caso cantando en inglés. Uh-huh. También cantó en varios espectáculos del coreógrafo Pierre Rigal. Uh-huh. Y en 2017 despega y saca su primer álbum en solitario y en francés. Dos álbumes hasta la fecha. En y Tempéramento. Que con este último álbum, Tempéramento, fue uno de los artistas ganadores como artista revelación en los que podríamos decir los equivalentes Grammys franceses de Victoire de la Musique. Bueno, algo creo haber escuchado, que creo que Luis Sonicoa va a seguir por el lado de estos Grammys franceses. Así, ¿eh? Sí, pero bueno, regresando a Malik, sus canciones respiran letras arraigadas a la vida, a lo espiritual, pero con una poética intensa. Pop electrónico con voz suave y susurrante. Como él mismo dice, Anne Sonicoa. J'ai envie d'écrire avec des mots simples. Cuento un poco mi vida, mis alegrías, mis dudas. No quiero que mi música y mis letras sean cosas complicadas. Mais c'est justement très compliqué de faire des choses simples. Como le describían en una crítica a su segundo álbum, el que os comentábamos, Tempéramento, es una buena mezcla entre lo orgánico y lo electrónico. Os hemos hablado mucho de Tempéramento, de su segundo álbum, que si ganó el premio de Les Victoires de la Musique, ¿cuál os vamos a poner? Del primero. De Anne. ¿Qué nos traes hoy, Anne Sonicoa? Pues traemos la canción de Alain Berg. Perdónenme, escuchantes y oyentes franceses, que ya estoy un poco... Son varios perdones los que tenemos que hacerles hoy. Pero os ponemos esta canción, Alain Berg, de Malik Judy. Thank you. ¿Qué escuchas? The Shins. ¿Los conoces? No. Tienes que oírlos. Te va a cambiar la vida, te lo juro. Oh, perdona. ¿Crees que podrías escucharlos al mismo tiempo sí, que rellenas sí, eso? Sí, creo que sí. ¿Sí? Vale. Canciones que nos cambiarán la vida. ¿O no? Maneja Sónico A. A tu disfrute la frutería. Cómeme 5 piezas al día. Un par de peras, raja, sandía. Teremos cool, que no hay chía. Tutti frutti. Gabon tutti frutti maitiak. Bona nit, Luis Sonikoa. Gabon Pepe Sonikoa. Comentalebu. Bueno, hemos marqué 3 desde el inicio de la madeja. Si vous voulez parler avec Luis Sonikoa, marqué 3. Ha llegado tu momento, lo estabas deseando, tu tutti frutti, tu programa en francés. ¿Cuántas madejas esperando a que, por fin, viajásemos a la France, a la zona francófona? Menuda madeja conceptual que tenemos hoy. Pues sí, y he de decir que si en otras madejas me he quejado de que me imponían el hilo del que tirar, en esta he sido yo quien ha propuesto viajar a la France. Así que la verdadera artista estambre va a ser quien vamos a presentar a continuación. Muero por saber quién es. Ponnos algo de Janes Sónico a... Estamos escuchando Christine de la banda Christine and the Queens. Proyecto musical de Christine o... Héloïse Letizier, que suena mucho mejor. Me gusta mucho más su nombre real que el artístico, vamos. Héloïse Letizier, nacida en Nantes en 1988, empezó a aprender piano a los 4 años, danza clásica a los 5 y después modern jazz. Vas a estar todo tutti frutti hablando así, ¿verdad? Ah, oui, llevo un año esperándolo. Venga, adelante. Sus padres le ofrecieron a leer libros de Sarah Waters y de Judith Butler, casi nada. Hombre, a ver, a mí me daban el barco de vapor. Así luego me tengo que hacer la tarea de con 40 tacos darle a Judith. Así hemos salido y así ha salido Christine. A ver, cuéntame más de ella. Bueno, vamos ya a su edad un poquito más mayor. Estudió en Lyon, arte y teatro, pero en medio de una depresión, ya quizá lo otra vez la depresión... Yo creo que es de Lombardia. Fue fruto de una ruptura sentimental. Give peace to my black and empty heart. ¿Vas a seguir diciendo las frases de tus artistas depresivas madejasónicas? Creo que no me acuerdo de más. Bueno... Bueno, el caso es que con esta depresión dejó los estudios y se fue a London. ¿Pero por qué contamos todo esto, Pepe Sónica, más allá del salseo? Bueno, porque vamos a contar cómo ella salió del hoyo. Porque también nos gusta la luz. Sí. A veces. Fueron sus amigas drag las que, a través de las relaciones personales que se crearon en esa escena drag queen local, donde ella consiguió salir del hoyo. Destaca la influencia de Rusella. Que podéis encontrar unos vídeos muy cookies en internet de ella. Y decidió lanzar su proyecto musical llamándolo precisamente Christine and the Queens. De hecho, como vamos a ver, mucha de su creación se la dedica a las personas trans, autonombrando su género musical como freak pop. Pues bien, Héloïse ha conseguido llevar ese freak pop hasta lo más top de la musique française. ¿Pero top cómo? Porque aquí llamamos top a muchas cosas. ¿Es top tipo la más grande? ¿Top tipo Vetusta Morla? ¿Qué tipo de top? Un mondié. Vamos a ver. Mira un poquito el guión, Pepe Sónico, que te he puesto ahí unos hitos. Te voy a soltar algunos. Primer disco, 2014. Chaleur Humaine, disco de diamante en Francia. ¿Qué te parece? Ah, no, pues entonces es top tipo Julio Iglesias. Julio Iglesias, Julio Iglesias. A ver, segundo disco, 2018, Chris, aclamado como álbum del año por Clash, The Guardian and The Independent, entre otros. Wow, continúa. Seguimos, año 2020, como reacciona a la muerte de su madre, saca su EP La Vita Nuova y su éxito People, I've Been Sad, nombrado por unos cuantos medios como canción del año. No te sabría decir un equivalente en el Estado español a esto que me estás contando. Y déjame que te diga otra cosita más, porque ha ganado nada más y nada menos que 4 Victoires de la Musique. Diosas, ningún Tutti Frutti sin Victoires de la Musique. Nunca más. Desde que salieron con Calypso Rose, que si recordáis también ganó un Victoires de la Musique y que fue quien nos presentó a Christine and the Queens, con la que hizo una colaboración. Bueno, yo lanzo una encuesta, ahora que me sacas esto de las Victoires, saco una encuesta para nuestra audiencia. A ver. Ninguna madeja sin Mercury Prize, bueno, Anesonicoa. Y aquí tenemos ningún Tutti Frutti sin Victoires de la Musique. Hombre, me vas a comparar Mercury Prize con Victoires de la Musique. Dejemos a la audiencia que vote, que nos digan, y en la siguiente madeja decimos los resultados. Que vote, que vote. Bueno, volvamos a nuestro grupo en sí, a su esencia. Decíamos que nombró como tributo al mundo drag a su grupo como Christine and the Queens. En la anterior madeja, que yo fui de las pocas que lo escucharon, ya comentabais que Anthony and the Johnsons, cada uno de los elementos de ese nombre tenía un origen y era importante visibilizar. Exactamente, que en aquel caso era por Marsha P. Johnson. Bueno, pues en este caso es por todo ese entorno drag queen que le ayudó tanto, pero vamos a ver cómo se define Christine. ¿Qué nos cuentas, Pepe Sónico? Porque os recomendamos muchísimo escuchar a Christine en entrevistas, es sí, una pasada, vaya discurso. Está súper presente como top de la música, pero suelta unos speeches elegantes. Como por ejemplo, que ella se define como persona con género fluido. Dice: sí, soy mujer, pero me siento muy limitada en la estrecha definición de lo que significa ser mujer. Así que decidí deconstruir lo que significa, por eso me defino como fluida. Creo que mi feminidad tiene muchos tintes de masculinidad y está llena de dudas. Más cosas, se define como pansexual. Y desde su figura pública ha conseguido llevar el debate de la sexualidad más allá del binarismo a espacios públicos donde no es tan frecuente que este debate llegue. Y creo que esto va a ayudar a que cuando otras Christine vayan donde sus padres a decirles Aita, que soy pansexual, digan, ahí va como Christine, y ya no tengan que decir soy bisexual, que ya entiendan un poquito más la complejidad, más allá del binarismo. Una pasada, que se sitúen esos discursos desde personas tan reconocidas, ¿no? Así es, pero no pensemos que todo lo que sale del binarismo le gusta a Christine. A ver, cuéntame. En una entrevista le hemos escuchado criticar a nada más y nada menos que Taylor Swift. Hombre, es que es un poco sosaina. Pero no por eso. Oh, vaya. A ver, tiene un videoclip la Taylor que sale rodeada de todo un elenco de gente como RuPaul, como parte del reparto de Pose. Oh. Y Christine nos ha cortado un pelito en decirle que eso de estar pagando money y flus para que salgan en sus programas todos estos top del mundo trans, del mundo queer, pues que con eso no se hace negocio. Bueno, yo, sin estar en contra de esas palabras de nuestra amiga Christine, sí que diría, a ver, a Taylor Swift se le ha criticado muchas veces por no posicionarse. De hecho, en algún momento se decía que si era pro-Trump. ¿Qué pues me dices? Bueno, pues si hace un vídeo situándose a favor de la diversidad, pues tampoco le daría yo ninguna crítica muy feroz. Lo mismo no es. Que Christine pone el cuerpo y Taylor pone el money. Eso es verdad. Bueno, ¿qué más me cuentas de su identidad, Pepe Sónico? Que se define como feminista. Ajá. No como nuestra artista, la madeja de hoy, a la que le cuesta un poquito identificarse así. Pero no vamos a entrar en esos lugares oscuros que con bastante cintura le hemos esquivado a Nesónico y yo. Solo diremos que si queréis saber más, le preguntéis a la prima Bjork. Bueno, yo creo que podemos renombrar a la artista estambre de la madeja de hoy, a Christine. Pues sí. Christine 3, Charlotte 1. Continúa, por favor. Bueno, vamos con la canción, el temazo que os vamos a poner de Christine. Se llama Trois Sex o Tres Sex. Una colaboración con Indochine, un grupo francés de rock adulto, diríamos. Adulto porque tiene sus años, ¿no? Porque pues porque lo crearon en 81, que yo no había ni nacido todavía. Es un poco como quienes escuchan a Mikel Erentxun. Sí, un poco así. Vamos a recomendaros unos versos de esta canción que aboga por los géneros fluidos, por lo queer, Pepe Sónico. Un garçon o féminin. Y un fil o masculin. Un chico femenino. Una chica masculina. No quiero verla desnuda. No quiero verlo desnudo. Y amo a esta chica de cabello negro. ¿Y este chico que pudo decir que no? Nos tomamos de la mano. Nos tomamos de la mano. Un chico femenino. Y una chica masculina. Trois Sex de Christine and the Queens con Indochine. Qui pourrait dire non? C'est pas vrai qu'ils ont l'air d'un conquistador asexué une fois dévêtus. Qui croire quand on les voit comme ça, excitant toutes les petites filles? Pourquoi on n'y croit plus comme ça, isolé dans un corps presqu'île? J'ai pas envie de la voir nue. J'ai pas envie de la voir nue. Et j'aime cette fille aux cheveux longs et ce garçon qui pourrait dire non. Et on se prend la main. Pour les filles sans contrefaçon, maquillées comme ma fiancée. Le grand choc pour les plus vicieux, c'est bientôt la chasse aux sorcières. Ambigu jusqu'au fond des yeux, le retour de Jupiter. Noche, de día, ¡que viva la putería! Y tiramos del hilo con Huel l'amour. Bueno, como podemos escuchar en esta maravilla de fondo, acercarnos a Huel es acercarnos a una mezcla entre música clásica, jazz, new wave, electrónica, rock inglés. Así es, y es que Huel, Huele, es otra que trae de sus padres parte de esa esencia, con una mezcla de estilos a los que parece que da forma con su naturalidad y su tranquilidad que transmite en el escenario. Hija de un escultor americano y de una estilista centroafricana, se ha construido a sí misma como música, con todo el punch de sus raíces, pero también del mundo en el que ha crecido. A sus 27 años ya lleva 3 años dirigiendo orquestas, como ella dice, rompiendo la tradición macho de las orquestas en Francia. De eso de las mujeres al violín, los hombres a la dirección. Y es que en Francia solamente hay 21 mujeres que ejerzan como directoras de orquesta frente a los 586 hombres que sí lo hacen. ¡Pum! Y desde ahí, no solo ocupar cargos tradicionalmente reservados a los hombres macho, intenta resignificar su posición, que esto es algo muy potente, ¿no? En palabras de Uel, intento instaurar absolutamente la idea de que ocupar la dirección de la orquesta no significa ser Dios, es una misión más como otra dentro de un grupo. Hago el mismo trabajo que el resto del grupo. Con una estética queer y autodefinida como lesbiana, no quiere encajonarse y que la definan por su sexualidad. Intenta posicionarse en el mundo de la música desde una invisibilidad visible. En sus palabras, las personas queer se encuentran esencialmente en el mundo underground. Undergroundismo, que dirían a Sonic. Ah. Y difícilmente visibles en la cultura mainstream. ¿Mainstreamismo? Bueno. Bueno, pues con todo esto, ella no se considera una militante, pero sí parte de una generación que, en sus palabras, ha venido a abrir espacios y cambiar fronteras musicales. Y desde ahí ha creado su proyecto musical. Orash. Orash es una orquesta creada con todos estos valores en el que, bueno, pues prima la diversidad y en el que no vais a encontrar, cuando lo busquéis en internet, letras, es todo música. ¿Y qué tipo de música, Luis Sonicoa? Pues como decías, Pepe Sonicoa, la ves estéticamente y ves una orquesta de música clásica. Pero si miras con detalle, ves un DJ, ves otros instrumentos y en el escenario es muy potente ver un escenario por detrás con animaciones, con clips de películas, clips de canciones y va todo junto, está todo hilado. De hecho, ha hecho bandas sonoras y os podemos recomendar algunas animaciones en internet como Austerlitz o Le Cycle de Jeanne, que pues son pues una joya, la verdad. Yo os diría, os gustará si os gusta Air. A mí me recuerda muchísimo. Bueno, pues os vamos a dejar con Little Orc, un remix de Well L'Amour, de la canción original de Niklas Pastsburg, que refleja un poquito esto. No esperéis encontrar letra, sentaros, cerrar los ojos, disfrutad. Y si queréis pasar alguna tarde de tranquilidad y conectar con vuestra esencia, poneros a Well L'Amour. No hay más que ver cómo nos hemos calmado, Luis Sonicoa. Que veníamos espídicos con Christine y aquí estamos, que vamos. Bueno, pues disfruté de este éxito, de este temazo, Little Orc. Thank you. Bai, nor da? Placeres culpables. Esa canción que no reconocerías en tu primera cita. Esa canción que ocultas a tu colectivo. Un espacio de confianza en Madeja Sónicoa. Si quieres hablar con Pepe Sónicoa, pulsa 1. Anesónicoarekin hitz egin nahi baduzu, sakatu 2. Si vous voulez parler avec lui Sónicoa, marque 3. Placeres culpables. Gabon entzule maitiak, eta ongi etorri sexio humille ona berriro, placeres culpables. Parece que tenemos hoy llamada de nuevo en esta sección de Madeja Sónica. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Pues yo soy Mía, Mía Martini. Mía Martini, ongi etorri Mía Martini. ¿Cómo quieres que te llamemos? ¿Mía Martini todo? Mía Martini. Mía Martini, tu nombre completo. Bueno, creo que has llamado para proponernos una canción. ¿Qué eres, de las que le gusta ir poquito a poco dando pistas o al grano presentándonosla? No, yo soy de... necesito calentamiento, un poquito de precalentamiento. Uy, vamos a hablar. Bueno, pues vas... ¿quieres nos cuentas o te voy haciendo preguntas? Pues hazme preguntas si quieres. Si quieres podemos jugar y voy dando pistas, a ver si la audiencia pues va encontrando la solución. Este juego me gusta. Vamos a ver, primera vez que escuchaste esta canción, ¿dónde fue, cuándo fue? Bueno, esta es una historia, podríamos estar horas, voy a intentar ser breve, ¿eh? Pero en mi casa nunca se ha escuchado mucha música, ¿no? Pero había unos discos selectos ahí, de casetes, no sé si te acordarás de lo que es un casete, pero había casetes... selectos. Sí, total, grandes éxitos de los del 78, grandes éxitos de los 80, grandes cosas así, ¿no? Uh-huh. Y entonces, que compraban mis padres cuando íbamos de viaje con el coche recorriendo España, ¿no? Y el caso es que cuando limpiábamos la casa, poníamos esos discos. Entonces, uh-huh. Yo recuerdo que tengo que escuchar esa canción cuando limpiábamos la casa. ¿Sabes? Vale, primera pista, casete de los 80, 70 para barrer la casa. Exactamente, yo la escuchaba a finales de los 80, pero los casetes eran de finales de los 70. Esta canción, de hecho, es de 1979, concretamente. ¿Qué te hace sentir esta canción cuando la escuchas? ¿Con qué conectas? Wow. Pues me remueve mucho, porque es segunda pista y es una pedazo de pista, es una canción de Ana Belén. Canción de Ana Belén. Ana Belén. Imagínate, yo escucho esto con pues preadolescente o adolescente, uh-huh. Y claro, Ana Belén, que es un mito erótico de aquella época, de los años 70, 80, uh-huh. ¿no? Entonces, pues a mí me remueve, remueve todo, ¿no? Bueno, Ana basta, Belén. No nos digas qué más te remueve Ana Belén, Mía Martini. No sé, ¿quieres ir desvenándonos la canción o quieres darnos alguna pista más? Pues... mira, os voy a explicar por qué para mí, porque es la tercera pista, por qué para mí es un placer culpable. Ah, muy bien, que a eso veníamos. Sí. Porque la canción se llama Amor Mío. Uh-huh. Amor Mío en otro idioma, no es en castellano, pero bon se amor. Llama Amor Mío. Y Amor Mío en griego. Pues, ¿en griego? Ya sirve de pista para otras personas. Sí. Y dice cosas como, por ejemplo... Eres el sol cuando amanece, eres la espiga cuando crece. Eso me ha gustado, la espiga cuando crece. Claro, para una persona como yo que está intentando deconstruirse el mito del amor romántico que tanto daño le ha hecho, pues claro, ir por ahí cantando una canción que se llama Amor Mío y que tiene ese contenido de alto voltaje romántico, pues es contradictorio. Sí, contradictorio. Sí. Te entiendo. Yo creo que hay que tomárselo como un poco más liviana esta canción igual, ¿no? Por lo que dices. Sí, ¿no? Como sí. Sí, barrer de mientras, pensar en la espiga que crece. Bueno, te contaré que he dejado de hacerlo, pero durante muchos años he seguido limpiando la casa mientras ponía esta canción y otras canciones que me recordaban a cuando limpiaba la casa con mis padres de niños. O sea, que yo creo que lo tengo ahí metido en la cabeza. Últimamente no lo hago tanto, pero lo he tenido ahí metido en la cabeza. Bueno, Mia Martini, creo que no podemos esperar más. ¿Nos puedes, por favor, desvelar cómo se dice amor mío en griego? Pues se dice nada más y nada menos que agapimú. ¡Agapimú! Bueno, bueno. Yo he conocido esta canción recientemente, con una versión que han hecho con un grupo griego que se llama Ojete Calor. Sí, también está. Efectivamente. Sí, se hace muy famosa con esta nueva versión, pero la gente igual no sabe que en realidad es una canción versionada por Ana Belén, porque el original ni siquiera tampoco es de Ana Belén, sino de unos años antes, de nada más y nada menos que la mujer que me da nombre, que es Mia Martini, una cantante italiana. Dios que mío. Cantaba la canción en griego. Bueno, te estás haciendo una madeja sónica de Ana Belén, de Agapimú, todo. O sea, menudo nudo, menuda espiga. Yo cuando me pongo. Bueno, Mia Martini, te tenemos que dejar, se nos acaba el tiempo. Vamos a poner Agapimú de Ana Belén. ¿Quieres la versión original con Ojete Calor o la de Ana Martini? La de Mia Martini. Uy, la de Mia Martini, por favor. Pero ponerla alto, que se le escuche bien a Ana Belén, ¿eh? Vale, pues es que ricasco por estar con nosotras. Y nada, pues hasta otro placer culpable, querida. Muchas gracias a vosotras. Hasta siempre. Agapimú. Hasta cuando queráis. Agur. Agur.